11:32, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a dejar al margen las actividades relacionadas con lo que es la agenda del fin de semana, esas citas culturales que estamos repasando también con sus protagonistas, y vamos a hacerlo para adentrarnos en el tiempo de la actualidad local e informarles pues de asuntos de interés en torno sobre todo al sector de la piel. Y es que en la jornada de ayer el delegado del Gobierno andaluz, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, visitaba nuestra localidad para mantener un encuentro con el sector de la piel en el Ayuntamiento de Ubrique en concreto, bueno, pues con diferentes representantes del sector en esa localidad. Vamos a informar de ello y lo vamos a hacer con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues en la jornada de ayer, como decíamos, se recibía la visita de Fernando López, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, en el Ayuntamiento de nuestra localidad, para mantener ese encuentro en torno al ámbito del sector de la piel de nuestra localidad. No es la primera vez que el delegado visita nuestra localidad precisamente para este asunto, sino que ya el pasado mes de octubre, creo recordar que bueno, pues también mantenía encuentros con el sector de la piel, visitando instalaciones de MOVE, visitando las instalaciones de la Escuela de Artesanos e interesándose por la situación del sector en nuestra localidad. Así es, Rocío. Bueno, yo creo que la presencia de nuevo y su visita pues visualiza lo que es el interés del Gobierno andaluz en poder poner sobre la mesa todos los recursos que dispone ahora mismo la Administración autonómica para favorecer lo que es el sector de la piel, que no se nos puede olvidar que es un sector estratégico a nivel provincial, que ya fue declarado así a través de la Diputación y que, desde luego, merece el poder sentarse a ver con todos los implicados pues esas necesidades que se tienen por parte del sector con carácter general para ir viendo, ¿no?, la línea futura. Yo quisiera explicar un poco a los oyentes de Radio Ubrique pues que en definitiva hay una serie de novedades en los recursos europeos que se están dirigiendo ahora a los distintos territorios de Europa, en el que se tiene un objetivo general y prioritario, que es la generación o el mantenimiento del empleo en los distintos territorios. Y en ese sentido, por la parte de la Junta de Andalucía, que se hizo una reserva de fondos para poder complementar estos fondos europeos, lo que se está haciendo es mirar en toda nuestra comunidad aquellos sectores que, digamos, tienen interés debido a las cifras que aportan de generación de empleo, de mantenimiento y ya más allá, desde luego, de la aportación al PIB y de la generación de lo que es riqueza a la economía, ¿no? Y en ese aspecto, pues en la provincia de Cádiz, el delegado del Gobierno tiene encomendada esa tarea, y aparte de la provincia, pues sectores como el aeronáutico, el naval, pues tenemos en la sierra y en Ubrique especialmente, pues nuestra marroquinería, nuestro sector de la piel, que tiene que tener también una apuesta decidida por parte de estos recursos. Y en ese ámbito, pues ya se constituyó una mesa de trabajo. Hubo primero, como tú bien decías, una visita del delegado del Gobierno a Ubrique para conocer in situ y de propia voz, ¿no?, pues tanto las necesidades de la Escuela de Artesanos, del Centro Tecnológico, y luego, posteriormente, tuvimos una reunión en la delegación del Gobierno en Cádiz, donde se constituyó una mesa de trabajo, donde estaba presente MOVES, estaba presente en Piel, estaba presente ALEP, que es la Asociación de Empresarios de Prado del Rey, estaba el Ayuntamiento de Ubrique, para desgranar, ¿no?, esas posibles necesidades y también aclarar un poco pues cuáles son las líneas que pueden tener cabida en la financiación de estos recursos europeos. A través de esa reunión pues ha quedado la convocatoria de seguir el trabajo, porque hay que ir afinando un documento de necesidades, un documento de acciones que luego puedan financiarse por parte de Europa, y en eso es lo que estamos. Ayer el delegado del Gobierno no solo estuvo él, tengo que decir que en cada reunión lo ha acompañado la delegada territorial de empleo de la provincia, y también estaba la gerente de IDEA, de la agencia IDEA, que al fin y al cabo son los que tienen un contacto directo con el tejido empresarial, ¿no?, y concretamente con el nuestro de la localidad. Y ayer en la reunión, tuvimos una reunión previa en el Ayuntamiento, que ahora si quiere comentamos, y esta reunión de trabajo pues tenía lugar en el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, en MOVE. Y bueno, de un borrador ya que se presentó después de esta reunión en Cádiz, pues el delegado estuvo dando retorno de aquellas acciones que había que modificar, que había algunas de ellas que no tienen cabida en este documento y bueno, una reunión de trabajo que la verdad que fue muy productiva, que nos ha hecho ponernos en un horizonte temporal, pues una planificación de distintas reuniones. Vamos a intentar de hacer un calendario que en torno al par de semanas, a las 3 semanas, nos estemos sentando los implicados para avanzar y definir, ¿no?, y perfilar este documento de acciones del sector de la piel. Y la verdad que yo creo que es una gran noticia, porque al final lo que consiste es en reforzar estas necesidades del tejido empresarial, que es el que genera empleo, que por tanto es el que da cabida, ¿no?, a esa necesaria incorporación de trabajadores y trabajadoras de la piel, y bueno, y en eso es lo que se está trabajando actualmente. Esto, por cierto, los fondos europeos que llegan, la Junta nos decía que pone sus propios fondos para complementar, ¿no?, esos fondos europeos, uh-huh, y bueno, pues trabajar en este campo de actuación en toda Andalucía, en la provincia de Cádiz, uh-huh, pues se centra, por ejemplo, en esos sectores, naval, aeronáutico, nos ha comentado, y también aquí en la sierra, en el sector de la piel. ¿Esto, uh-huh, tiene algo que ver con la famosa ITI, la inversión territorial integrada, o es, sí, son, sí, ¿no? Sí, todo esto, fondos europeos, son las iniciativas territoriales integradas. Lo que pasa que es decir, todos los fondos van sobre ese nombre, ¿vale? Pero luego se tienen que ir definiendo cada proyecto que va a entrar, ¿no?, en la posible financiación de estos recursos. Por eso, sabiendo que hay ese volumen de recursos, lo que hay que trabajar, y se hace a través de o convocatoria pública o a través de, como se está haciendo ahora mismo, de las mesas de la provincia. Existe una mesa de trabajo donde está la Junta de Andalucía, la Diputación, los empresarios y sindicatos, y van viendo las propuestas de los distintos sectores y ya van dando aprobación para luego elevarlo a Sevilla, a servicios centrales, y ya se van aprobando, ¿vale? Entonces, esta es una iniciativa territorial integrada, que es concretamente de la piel de Ubrique, de la piel en definitiva, que también hay otra ITI que afecta directamente a Ubrique, que es la ITI Pueblos Blancos, que es también una iniciativa territorial integrada, que lo que está redactándose es un proyecto de fomento del turismo interior, donde están incluidos los 19 municipios de la Sierra de Cádiz, es decir, los municipios de la ruta de los Pueblos Blancos, y también se está ahora mismo en un proceso de redacción y elaboración de estas acciones, ¿no? Porque, como digo, esto es un proceso lento, porque hay que definir muy bien qué acciones tienen cabida en ese tipo de financiación, y luego ya para que vaya con el visto bueno de todos los parabienes de la administración, que al final es la que tiene que presentar, ¿no? Hay que, en este sentido, hay que matizar que la ITI, según tengo yo entendido, sí, las entidades, los ayuntamientos, las administraciones, pues están ahí un poco para orientar y gestionar, pero son realmente el tejido empresarial y comercial el que tiene que solicitar, ¿no?, ese tipo de ayudas. Así y el es. Que tiene que trabajarlas. Así es, esto es, eso fue el mensaje directo, Rocío, que se nos dijo a los responsables municipales cuando nos explicaron con carácter general qué eran este tipo de iniciativas, y el resumen era: no son fondos para los ayuntamientos, no son fondos para los municipios, no son fondos para obras, por tanto, y necesidades municipales, sino que son fondos dirigidos al tejido empresarial. Por tanto, cualquier acción que se presente bajo este paraguas tiene que venir de la mano y a propuesta de lo que es el tejido empresarial. ¿Por qué? Por lo que comentábamos inicialmente, porque son ahora mismo los fondos europeos, los distintos fines que se han ido haciendo durante toda la evolución, ¿no?, desde que nos incorporamos a Europa. Ahora estamos en la fase que está centrada en la generación y mantenimiento del empleo, por tanto, en analizar estrategias empresariales, pero comunes de los sectores. Es decir, que ya no estamos hablando de subvenciones directas a empresas, no entramos en el detalle de las características, ¿no?, de las capacidades de las mismas, sino que tienen que ser necesidades comunes al sector, porque se entiende que si se da respuesta a esas necesidades, pues se consigue el objetivo que tanto buscamos hoy por hoy, ¿no?, que es el mantenimiento de esas empresas, incluso, por supuesto, con el objetivo de poder ampliar esa actividad y, por tanto, ampliar la capacidad del mercado de trabajo y que vayamos disminuyendo esa cifra de desempleo que tanto tenemos todos los días, ¿no?, en nuestras cabezas, de las personas y las familias que actualmente se encuentran sin trabajo. Que es el objetivo principal, ¿no? De todas estas inversiones, el intentar generar empleo. Exactamente. Por concretar, ¿hay algún aspecto que podamos ir destacando? Por ejemplo, decías que ya se ha establecido un calendario de reuniones, de encuentro, para ir perfilando, sí, pues todas esas actuaciones que se pueden llevar a cabo. ¿Qué tipo de acciones son las que se enmarcarían aquí? Mira, hay acciones de todo tipo. Yo, de todas formas, quedé con el delegado del Gobierno, que ya quizás para la siguiente convocatoria, porque ya allí conseguimos perfilar bastante, podamos hacer una convocatoria pública a los medios y, por tanto, explicar, ¿no?, las distintas acciones que contemplaría, en principio, con carácter general, esta ITI de la piel. Decirte que a grosso modo, pues estamos hablando de todas las iniciativas que suponen innovación, es decir, el acceso a las nuevas tecnologías, a las nuevas maquinarias y procesos tecnológicos que facilitan la labor, y por eso el papel también tan fundamental que está jugando MOVE. Estamos hablando también de acciones en cuanto a la promoción del diseño, en la línea del trabajo también de la creación o de la generación, mejor dicho, de trabajo para la pequeña empresa, que no solo dependa de la demanda de las grandes marcas, y por tanto en la línea de poder generar un tejido de creadores, de diseñadores, que luego terminen trabajando con las pequeñas empresas de Ubrique. Estamos trabajando todo, porque eso sí es un paquete muy importante, y ahora, si quieres, entramos en la primera reunión que tuvimos aquí en el Ayuntamiento, todo el tema relativo a la formación sí. del sector, de los trabajadores y de los desempleados también, para que puedan acceder a ese mercado de trabajo. Incluso también, Rocío, estamos hablando de lo que es la prospección o lo que es la proyección turística del sector, es decir, tenemos un convento de la piel fantástico, pero es el momento también de analizar si pudiéramos ir evolucionando a un centro de interpretación que facilitara, pues, de una manera más organizada, más homologada a lo que son los museos, ¿no?, de Andalucía, para poder entrar en las distintas redes de difusión, pues ver también ese análisis de lo que tuviéramos que hacer para disponer de un más moderno, ¿no?, el centro de interpretación de la piel. Así que son acciones, a grosso modo, son las que se están trabajando y que, ya digo, esperamos a ver si en unos meses pudiéramos presentarlo ya a la sociedad, para el conocimiento de todo el mundo, que sepan por el camino que se está ahondando, ¿no? Bueno, el aspecto tecnológico, el aspecto del diseño son cuestiones importantes, sin duda, pero quedan un poco más dentro del margen empresarial, ¿no?, más en ese margen. Pero la parte de la formación, la parte de esa prospección turística que nos comentaba, sí que puede repercutir, ¿no?, en la ciudadanía en general, por supuesto, y lo tenemos un poco más de cerca, lo vemos más. Por ejemplo, vamos con el ámbito de la formación, que sí que es muy importante. Además, sí, aquí juega un papel importante la Escuela de Artesanos, ¿no? Así es, Rocío. Yo creo que, y ayer lo decía el delegado del Gobierno, creo que en primer lugar, de nuevo, es felicitar en este caso a los empresarios de la localidad, que han sido capaces de poner un instrumento creado por ellos mismos para atender las necesidades de formación que tenía el sector de la piel, que al fin y al cabo están cubriendo, ¿no?, una demanda que no estaba haciendo la administración. ¿Por qué? Porque los procesos o los ciclos formativos actualmente no atendían a la peculiaridad que tiene este sector. ¿Y cuál es esa peculiaridad? Lo que sabemos todos en Ubrique, que es que aquí la transmisión del saber hacer, que es donde radica al final el éxito también de la calidad de los productos que se hacen en nuestro pueblo y en la comarca. Y claro, eso viene definido por una experiencia determinada, por un conocimiento aprendido, que entonces el perfil incluso del docente, pues, tiene que ser muy adaptado a la forma de trabajar de Ubrique. Es cierto que entró en enero una nueva ley de formación aprobada por el Gobierno de España, que va a tener, ¿no?, consecuencias directas en toda la formación en el ámbito nacional, también en Andalucía y, por tanto, en Ubrique. Y los empresarios que forman parte de la Escuela de Artesanos, los que fueron sus fundadores, me habían solicitado hace unos meses una reunión con el delegado del Gobierno y con la delegada de Empleo para ver esas consecuencias de la entrada de la nueva ley. ¿Por qué? Porque hay un problema ahora mismo, que es que hasta diciembre, la ley entró en enero, como estaba comentando, la Escuela de Artesanos había un compromiso de contratación de los propios empresarios superior al 90%, es decir, cualquier alumno o alumna que se formaba en los ciclos de la Escuela de Artesanos terminaba siendo o teniendo la oportunidad de tener un contrato de trabajo en una empresa de Ubrique. pero estaban bonificados estos contratos de formación por la anterior ley, ¿no? Había una cuota de la Seguridad Social que, al entenderse que era un proceso formativo, pues había una disminución de esa Seguridad Social. Y con la nueva ley no existe esa bonificación. Entonces, claro, ya los empresarios manifestaban que ahora la contratación de los alumnos y alumnas que salen de la escuela de artesanos vienen a suponer el mismo coste en la Seguridad Social que lo que pudiera ser un oficial de primera del sector. Entonces, son una serie de problemas que se están que ellos ya conocen perfectamente por la entrada de esta nueva ley. Y ayer en el ayuntamiento convocamos a lo que son la escuela de artesanos, específicamente a la asociación Pierre Dubrique, Vaipiel, para ver con ellos esta ley, cómo determina la competencia de la Junta de Andalucía y qué es lo que la Junta de Andalucía pudiera tener en cuenta de cara a la formación específica de aquí de la piel. Entonces, estuvimos viendo que estuvo una técnico también para poder explicarnos todas esas cuestiones, y hemos estado viendo pues que ahora mismo el camino más corto en la adaptación de toda esta normativa pues pasa por elevar un listado de cursos y contenidos que se dan en la Escuela de Artesanos. Y bueno, y a partir de ahí pues la Junta de Andalucía lo que haría sería aprobar este listado de demandas de curso y luego ofrecer lo que es la formación, pero esta formación no sería acreditada ni certificada, porque la ley te obliga a que además la docencia o los profesores de esta formación tienen que cumplir unos requisitos muy muy exigentes, y luego lo que la parte también del sector decía, ¿no? Muy exigente, pero que además no es el perfil que a mí me interesa que sea el que enseñe al alumno o la alumna, por lo que decíamos antes, porque aquí la experiencia de los años es la cuestión más importante, y en este caso la ley lo que prima es la preparación académica universitaria de los profesores. Entonces, bueno, hemos marcado cuál es la línea que se tiene que trabajar y vamos a ir dando los pasos. De momento hemos quedado en esa remisión del listado por parte de la escuela, hemos quedado en la necesaria, que ya eso sí está. Se es consciente ya desde hace bastante tiempo, desde por lo menos puedo hablar desde el año que llevamos nosotros, de la necesaria modificación de las certificaciones profesionales, acreditaciones profesionales que existen a nivel nacional, que es una competencia del Gobierno, y la Junta de Andalucía también va a ir de la mano del sector para pedir que haya formación en el ámbito de la marroquinería, porque actualmente la formación a nivel nacional, lo que es las certificaciones en formación, te viene lo que es el calzado, pero no viene la marroquinería. Entonces, se está también trabajando para incluir estas modificaciones que al final son las demandas reales del sector de la piel. Entonces, en realidad, ¿la Junta qué es lo que va a hacer? Me refiero a que desde la Escuela de Artesano, a través de la sociedad creada, la asociación Pierre Dubrique, se va a enviar ese listado de contenidos que ellos ofrecen en cuanto a formación, esos cursos, y la Junta, ¿qué es lo que pasa? Pues dice, homologar no se puede, entonces. No, en esta primera etapa no hablamos de homologación, sino que como no van a hacer cursos homologados, ahí sí todavía en este stand-by de aplicación de la ley te permiten que tú puedas, ¿no? En este caso, pues aprobar lo que es un contenido formativo, y la exigencia en cuanto a los profesores y demás ahí no tiene por qué ser tan estricta como lo establece en un curso de formación acreditado y certificado. Entonces ahí daría posibilidad a seguir manteniendo un poco lo que viene haciendo la Escuela de Artesanos, mientras que vamos al modelo que la ley obliga, porque al final también lo de ayer fue una reunión para que todos sepamos dónde estamos y hacia dónde tenemos que caminar, y es verdad que dista en lo que el modelo actual que tenemos con respecto al que pueda venir. La Junta de Andalucía lo que sí plantea ya a medio plazo, sí, hablando ya del año que viene y los próximos años, es la posibilidad que se tiene de que la Junta sea la que aporte, ¿no?, o la que ponga la formación que requiera el sector. Es decir, estuvimos hablando de la posibilidad de hablar de un centro de formación, pero un centro de formación que sería la Escuela de Artesanos, una de las partes, por supuesto, e incorporando distintas materias, como pudieran ser incluso el máster del OEB que se da en el centro tecnológico, como pudieran ser a lo mejor, ojalá, ¿no?, se tengan posibilidades de, dentro de las políticas activas de empleo, que el ayuntamiento tuviera una escuela taller relativa a la marroquinería, pues también se daría en ese centro de formación, pero sería un centro que pudiera agolpar y contener todas las líneas formativas, las medias y de grado medio y superior, y también pues la formación de la Escuela de Artesanos, que sería lo que gestionarían este centro de formación. Entonces, ayer fue más Bueno, pues una apuesta en común de todo lo que supone este nuevo marco normativo a nivel nacional y ver por dónde la Junta entiende que podemos ir caminando para seguir cubriendo pues esa necesidad que estaban haciendo actualmente los empresarios. Al final, seguramente, ellos sigan gestionando, seguirán gestionando toda la formación en Ubrique, pero claro, hay que ir adaptándose a lo que son los requisitos legales, ¿no?, y normativos, claro. Y ahí la cuestión, yo creo que más relevante era el perfil de los profesores, ¿no? Claro. Pero bueno, todo se tendrá que ir viendo y a ver cómo lo vamos realizando. De ahí el que de manera provisional la Junta apruebe esos contenidos que actualmente se dan, porque es un proceso desde luego bastante largo, claro, y complicado, ¿no? Es largo y complicado, lo que tú decías, Rocío, que es una parte también que se me pasaba. La Junta aprobaría ese listado, podríamos ir ya a lo que es el requisito de los profesores. En esa línea es menos exigente, con lo cual podríamos mantener lo que hay actualmente, y además ahí puede poner la Junta de Andalucía una serie de becas para lo que son los empresarios que forman a estos alumnos y alumnas, que son a través también de bonificaciones de la Seguridad Social. Entonces, lo que ahora mismo han dejado de recibir, esas bonificaciones, pues serían en este lugar becas, ¿no?, de la Junta de Andalucía. Entonces, lo que ayer estuvimos viendo que es lo más propio para no paralizar la situación y el camino que se ha venido haciendo y hacerlo así, pero tenemos que ir trabajando, que también quedamos con la técnico, en que ya tendría que ir viendo con la Asociación de la Piel de Ubrique, pues ver el futuro más inmediato. Y ahí, como decía, la disposición de la Junta de Andalucía, pues de hablar de ese posible centro de formación, o llamémosle, bueno, es para que nos hagamos una idea de cuál es la idea, ¿no? Y de ir viendo los pasos que tenemos que ir dando, porque los centros tienen que estar acreditados, tienen que estar homologados, con una serie de espacios muy exigentes, lumínica, en fin, nos podemos imaginar, ¿no? Claro. Pues ahí quedan, ¿no?, esas primeras actuaciones, ¿no?, de cara al ámbito de la formación, un poco para intentar complementar, ¿no?, todas las situaciones que se van a dar con la nueva ley de formación, y al mismo tiempo que no entorpezca el trabajo que se ha venido desarrollando por parte de la Escuela de Artesanos, que bueno, pues se ha comprobado, ¿no?, el éxito para el ámbito del sector de la piel en Ubrique. Eso por un lado, el de la formación. Luego está el ámbito turístico también, que se está trabajando con las inversiones de la ITI, un ámbito turístico en el que, vinculado al sector, pues encontramos lo que nosotros realmente denominamos como Museo de la Piel, pero esa denominación es un poco local, claro, ¿no?, porque no es museo tal cual. Está claro. Es como tú bien dices, para nosotros es nuestro Museo de la Piel y así lo seguimos defendiendo, pero es verdad que todos sabemos que los museos están también regulados, tienen una serie de requisitos de organización y de exposición y la idea de este equipo de gobierno es ir trabajando sin... Es decir, como a nosotros nos gusta, no es venir y romper con nada, porque creemos que, aun compartiendo o no decisiones tomadas, pues bueno, es lo que tenemos y no se puede dar un puntapié, sino que, bueno, y mucho menos no es el caso del Museo de la Piel, pero que me refiero que con nuestra filosofía a la entrada del gobierno es mantener lo que hay y aquello que queramos cambiar, porque entendemos que iríamos en mejor dirección, pues hacerlo de una manera que se pueda asumir por todas las partes, que podamos hacer cambios tranquilos, que al final todos vayamos también asimilando y facilite, ¿no?, la transición hacia lo que creemos que sería lo mejor para Ubrique. Lo mejor para Ubrique sería tener un centro de interpretación propio de la piel o un museo que donde los requisitos, como digo, son muy exigentes. Entonces hay que ir viendo también, porque este tipo de decisiones, por desgracia, casi como todo en la vida, pues al final requiere de inversiones voluminosas, requieren también de costes salariales, de costes de mantenimiento, que hay que tener muy en cuenta, porque tampoco nos podemos meter en una historia que luego no se pueda sostener por parte del ayuntamiento, ¿no? Claro. Pero en esta ocasión lo que vamos a empezar a ver esos cambios que podamos ir incluyendo poco a poco y que permitan pues que el museo siga, bueno, al final sea un museo de verdad, ¿no? Con todos lo que supone también la incorporación a todos los manuales de difusión, a todos los programas que existen de la Consejería de Cultura en materia museística y aprovechar ese potencial. Claro, porque todo esto es un círculo, ¿no? Por un lado, el cambio requiere financiación, requiere un trabajo importante de adaptación y de convertir pues lo que es las instalaciones del convento capuchino en un centro de interpretación o en un museo tal cual, ¿no? De la piel, pero al mismo tiempo después pues puede repercutir en acciones, planes y actuaciones que se llevan a cabo a través de la red de museos que puedan existir en toda Andalucía, ¿no? Y bueno, pues acceder pues, desde línea de ayudas hasta entrar en programas para visitas de turistas y demás. Así es, Rocío. Y de todas formas, yo te diría más, y esto es compartir un pensamiento, una reflexión con los oyentes y contigo, que incluso después de, porque ya te digo, esto es un trabajo que se ha iniciado y que todavía no hay decisiones sobre la mesa, no hay ahora mismo mucho que concretar, pero que incluso yo muchas veces me pongo a darle vueltas, como es normal, a todo esto. Y quizás a lo mejor el Museo de la Piel tiene que seguir siendo, estando en el convento, ser nuestro Museo de la Piel, seguir como está, y a lo mejor paralelamente hay que hacer un centro de interpretación de la piel que ya lleve los contenidos más vanguardistas, que tengan ya todos los requisitos expositivos que te imponen la Junta de Andalucía, en fin, que quizás sean más fácil. Muchas veces a lo mejor lo que son las adaptaciones son más difíciles que hacer algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, en función de lo que nosotros compartido con toda la gente del sector, creamos que sea lo mejor dubrique, pues ya será momento de decirle a la Junta de Andalucía pues si hubiera recursos suficientes pues para irnos a la creación de un nuevo centro de interpretación o adaptar al que está, en fin, como tú bien dices, pues analizar todo eso. Y sobre todo pues saber la financiación con la que se cuenta, ¿no? Porque claro, bueno, pues claro, es que esa es la clave. Los fondos de la ITI parece que son inagotables, ni mucho menos, ¿no? Desde luego, ni son mucho menos. Muchísimas acciones, mucho además, las que se quieren emprender también dentro del sector de la piel para los que se necesita esa financiación, ¿no? Recordemos, claro, comentabas antes, la formación, el ámbito turístico, el ámbito, además, también, bueno, pues de esa innovación, ¿no?, que se pretende también implantar, o la promoción del diseño como otro de los aspectos también importantes, como líneas de trabajo y de actuación que se van a llevar a cabo por parte de esa mesa de trabajo del sector estratégico de la piel en nuestra localidad, para acceder a aquellos fondos. Nos decías que se había establecido un calendario de reuniones, de encuentro. ¿Se sabe cuándo es el próximo? Bueno, ya dijimos, estuvimos intentando de cerrar uno de los próximos días, pero es verdad que la no coincidencia del descanso de todas las partes implicadas lo hacía difícil. Entonces, estábamos ya para septiembre. Inicialmente yo había quedado con la Asociación de la Escuela de Artesanos para el día 5 de septiembre, y lo que veremos ya si ese día 5 pues lo que hacemos es ampliar la reunión o tener una previa y luego una ampliada, en fin. La primera semana de septiembre es cuando nos dijimos que nos íbamos a poner sobre seguro y vamos a tener una reunión. Y mientras, en agosto, vamos a ver si es posible que la segunda quincena pues podamos coincidir al menos lo que es parte de la Escuela de Artesanos, el Centro Tecnológico y el Ayuntamiento, para ir también avanzando un poco, pero a una muy mala el día 5 de septiembre. Claro, porque recordemos que son los propios empresarios los que, bueno, todo ese tejido empresarial, no solo los empresarios de la piel, ¿no?, sino todo ese conjunto de personas implicadas los que tienen que, bueno, pues claro, trabajar en este sentido para solicitar esas ayudas. Esto por parte de ese encuentro mantenido en la jornada de ayer dentro del ámbito del sector con el delegado del Gobierno andaluz, con Fernando López. Yo no sé si hay alguna otra cuestión más aquí de todo lo que hemos explicado que se nos haya quedado pendiente que quiera resaltar. Ahora mismo así de memoria me parece que no, Rocío, es mucho trabajo, sí. Es verdad que tiene mucho trabajo, que somos muchas las entidades y las personas implicadas, que bueno, lo importante es que ya vamos, ¿no? Porque al principio, claro, las primeras reuniones pues era un poco el contexto general, ya como decía, en poco a poco tenemos que ir concretando ya cómo se van planteando las acciones que se quieren ejecutar o plantear para su ejecución. Y bueno, ya conforme vayamos concretando, pues será el momento ya de poder también informar con más claridad, con más ya determinación, ¿no? Pues todo lo que se está hablando. Pero no creo yo, así a grosso modo, no creo que se nos pase ningún tema de relevancia de lo que estuvimos hablando ayer, tanto con la Asociación de la Escuela de Artesanos como con el Centro Tecnológico. Bueno, pues cambiando de tema, pero también vinculado con la relación con otras administraciones, especialmente con la autonómica, hay que resaltar, ¿no?, la pasada visita de la Delegada Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, de Gemma Araujo, que vino, bueno, pues para hacer casi que efectiva lo que es el cambio de titularidad, ¿no?, de ese tramo de la carretera, de las Cumbres, a el municipio de Ubrique, ¿no? La titularidad de la Junta de Andalucía, y pasa ahora a ser del Ayuntamiento de Ubrique. Previamente, pues había que reparar, ¿no?, y dejar en condiciones esa carretera, y es lo que se hizo, además, también el pasado 20 de julio. Pues así, Rocío, mira, ahí, cuando nosotros estábamos el año pasado en el Gobierno Municipal, recuerdo que más de una, cuando hemos tenido los consejos escolares municipales, donde están todos los centros educativos de Ubrique, y por parte de las Cumbres se nos había planteado en varias ocasiones, que ya también recordaba yo de los tiempos de la oposición, de haberlo escuchado en algún que otro momento, que muchas veces la Guardia Civil, como es normal, encargada de velar por el cumplimiento de las normas de tráfico, pues en alguna ocasión había multado a vehículos que se estaban aparcados en la cuneta de la carretera. Claro, es que es verdad que era una carretera. Entonces, cuando la delegada el año pasado estuvo por aquí, por Ubrique, que le planteamos este problema, y ya ella nos estuvo diciendo que es verdad que para, desde el punto de vista de la Consejería de Fomento, no tenía mucho sentido ese vial, que se ha quedado como en un segundo plano después del arreglo de la carretera de la entrada de Ubrique, y que ellos entendían que pudiera ser de interés, ¿no?, para el ayuntamiento. Entonces nosotros ni lo pensamos, porque es verdad que tú le das una vuelta a esa carretera y dices tú, bueno, pues esto tiene unas oportunidades muy interesantes de cara al futuro. Es verdad que yo no creo que con carácter inmediato se pueda hacer mucho más, pero bueno, de un futuro pues va a ser un vial del ayuntamiento que va a poder regularlo como entienda, empezando por los propios aparcamientos en la zona del centro educativo o de la venta que se encuentra allí, para que no haya problemas con otras administraciones o con otras de lo que es saltarnos las normas de tráfico, sí, definitiva, y también, pues, como digo, de cara al futuro poder realizar la implantación, ¿no?, el poner ahí mobiliario urbano, tanto tus farolas como tus aceras como tus bancos, en fin, viendo que allí el día de mañana también deberá de haber algunos servicios añadidos a lo que está actualmente, aparte del centro educativo o la venta de propiedad privada, pero ahí hay también un equipamiento que esperamos que en algún momento se pueda pintar cuál es el camino que se tiene que recorrer para su apertura, y por tanto es de mucho interés ese vial desde el punto de vista municipal. Claro. Lo que sí le decía yo a la delegada es que tal y como estaba en el estado que se encontraba esa carretera, pues nosotros no íbamos a poder arreglarla. Estaba, todos lo recordamos, que también en eso el centro nos lo dijo muchas veces, personas también que de la calzada se iban directamente al instituto, pues bueno, todo lo que el asfaltado estaba fatal, el firme estaba en mal estado, los malecones estaban, muchos de ellos, caídos. Y bueno, y cuando se lo planteamos a ella, sin ninguna duda, pues nos dijo que sin problema, que ella se comprometía a dejar la carretera arreglada, todo lo que es firme y todo lo que son los malecones, y dejarla bien bien arreglada, con una mejora, con presupuesto aproximado de 40.000 euros, y que una vez que lo arreglara, pues ya el Ayuntamiento de Ubrique se haría titular, ¿no?, de esta carretera. Y así se han ido dando los pasos, y hasta que hemos llegado a este punto. Yo creo que este interés municipal pues era compartido por todos los grupos municipales, porque lo llevamos a pleno lo que era la solicitud de desafectación por parte de Carretera de la Junta de Andalucía, y que pasara a titularidad municipal, y fue aprobada por unanimidad. Y bueno, y a partir de ahí, pues lo que he estado yo hablando con la delegada eran los tiempos, los de poder venir a realizar esos trabajos de mejora, que tenemos que esperar después del invierno y la primavera, porque tuvimos un intento anteriormente, pero también la lluvia lo hicieron imposible. Y bueno, ya definitivamente dijimos, mira, vamos a esperar que terminen las clases en el Instituto de las Cumbres, porque no puede haber vehículos aparcados para el arreglo y para no molestar tampoco la entrada y salida de todo el personal docente y de los alumnos y alumnas de este instituto, y quedamos que después de las clases pues vendrían en el momento en el que pudieran, y ya pues nos confirman esta semana que venían a Ubrique a hacer estas mejoras. La verdad que el jefe de carretera nos explicó el detalle, ¿no?, de cómo se van a realizar todos los trabajos. Yo creo, o mi impresión, dentro de lo que puede ser mi ignorancia, Es un trabajo que va a estar muy bien ejecutado y, por tanto, vamos a tener un buen asfalto y un buen firme durante muchos años. Y, bueno, y eso es importante porque nos da un respiro también de que el ayuntamiento ya, de cara al futuro, como titular de ese vial, pues tenga que hacer el mantenimiento, ¿no? Pero creo que de momento podemos respirar durante unos años con tranquilidad de que no va a necesitar ningún desembolso por parte de los ubriqueños y ubriqueñas. Por curiosidad, una pregunta un poco difícil. Dime. ¿Sabe la cantidad, bueno, el no sé si kilómetro, metro, el tramo de carretera de la A373 que ha pasado a formar parte ahora del ayuntamiento, que se ha cedido, qué pues cantidad, ¿eh? Sí, eran en torno a los 400 metros, ¿eh? Eso. Sí, digo kilómetro, digo yo. No, si no recuerdo mal, en torno a unos 400 metros, de 400 a 600, no sabría yo concretarte, pero en torno a los 400, ¿eh? Vale. Que ya son los metros que pasan a disposición municipal. Esto es un tramo pequeño, pero que tiene un coste importante, ¿no? 40.000 euros, me has dicho. Sí, de, lo tiene, 40. De presupuesto. Por metro, metro no hacemos una media y sí, es un coste elevado. Por eso digo que, y nos estuvieron explicando que habían, bueno, pues levantado todo lo que era el firme anterior para que fijara con contundencia el asfalto actual. En fin, se nos estuvo dando todas las explicaciones técnicas, de una te enteras más y de otras menos, pero es verdad que las explicaciones fueron muy claras por el jefe de servicio y nos permitían entender que es un arreglo que nos va a durar y que va a aguantar durante muchos años. Así que ya luego, después de esta visita allí a las obras para recibir todas estas explicaciones, pues sí, nos vinimos para el ayuntamiento con la delegada territorial y con el jefe de servicio de carretera y el de mantenimiento, para mantener una reunión de trabajo que también habíamos concertado con ella, que quedamos pendientes de que cuando viniera Ubrique, pues tendríamos esta reunión de trabajo y así hicimos, ¿no? Vinimos para el ayuntamiento y pudimos tratar pues todo lo que nos preocupa, ¿no?, al ayuntamiento y a los ubriqueños y ubriqueñas, como son las conexiones de Ubrique, tanto para la carretera de corte como con la conexión al campo de Gibraltar, la variante de circunvalación. Y bueno, y hemos quedado también en una serie de pasos para poder ir avanzando, ¿no?, a lo que nosotros nos gustaría, que es concretar para cuándo, qué horizonte temporal se podría tener previsto que el pueblo de Ubrique al final pudiera tener pues esa demanda de hace muchísimos años de la variante de este pueblo. Ya ayer en las comisiones informativas se les dio cuenta a los grupos municipales. Yo se lo dije a la delegada que estuvimos viendo la fecha más oportuna para tener un encuentro de los grupos municipales y la delegación territorial para que todos puedan disponer de la misma información que el equipo de gobierno, donde podamos despejar todas las dudas, también relativas a si se puede o es aconsejable o no, los pros y los contras de incluirla en el plan general. Y entonces, viendo ya el calendario, vimos, bueno, yo ya le dije que en agosto ya era complicado y entonces yo le dije, bueno, y aquí ya entramos nosotros en el pueblo de Ubrique, hasta después de la feria es difícil de concretar porque tenemos nuestra Virgen, tenemos nuestro fuego, en fin. Entonces lo que hemos quedado que para finales de septiembre o primero de octubre pondremos fecha a esa reunión de los portavoces de los grupos municipales con la delegación territorial y, bueno, y podamos hablar un buen rato, el tiempo que haga falta, pues sobre el estado actual de esa variante o circunvalación de Ubrique. Eso significa. Yo quisiera también, además, informar a los ubriqueños y ubriqueñas que la Junta de Andalucía, todas las mejoras de infraestructura, normalmente las introduce dentro de distintos planes, bueno, de lo que son planes autonómicos, porque estas competencias, además de nuevas carreteras, de nuevas conexiones, son competencias que están centralizadas en Sevilla. Y claro, estuvimos viendo con ellos que se estaba ahora en exposición pública el plan pista, que se llama, de la Junta de Andalucía, que es el plan de infraestructura de Andaluz, y ahí nosotros la circunvalación o variante de Ubrique, bueno, mejor dicho, la variante oeste de Ubrique, que es la que hubo ese proyecto de los 21.300.000 euros que se realizó en su día por la Junta de Andalucía, es el que contempla este plan. Y debido a la imposibilidad de los recursos que tiene ahora mismo la Administración Autonómica para asumir en un municipio un desembolso de 21 millones de euros, pues nos ponen bastante atrás de este plan, ¿vale? En un horizonte temporal bastante largo. Entonces estuvimos hablando con la delegada y con el jefe de carretera, que nosotros como ayuntamiento vamos a presentar las alegaciones oportunas, porque creemos que Ubrique no puede esperar tanto tiempo, pero sobre todo dirigido a algo que en el municipio hemos hablado mucho, pero que luego, cuando hemos llegado también aquí al ayuntamiento, formalmente no hay un expediente en el que tú sepas en el qué punto te encuentras, ¿no? Porque el plan pista, como digo, habla de ese proyecto de 21 millones de euros y aquí en el municipio los distintos portavoces, el alcalde anterior, ahora nosotros, pues estamos hablando de un trazado diferente a ese proyecto y por tanto entendemos que hay que formalizar o hay que pedirle a la Junta de Andalucía que se revise, ¿no? Un estudio de alternativa, que busquemos una alternativa que aquí en el municipio nos parezca más aceptable y además seguro que económicamente pueda ser mucho más viable y, por tanto, andar ese camino de manera que si rebajamos lo que es la inversión necesaria por parte de la Junta de Andalucía para el municipio, pues haremos que se nos acorte el horizonte temporal para poder ejecutarla. No sé si me he explicado bien, y sí. Si no me explico bien, tú me lo preguntas, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, y esa es la idea que nosotros ya le planteamos a ella y ya vamos a presentar ahora dichas alegaciones y bueno, y seguir trabajando en esta necesaria demanda que desde luego el municipio necesita y hablando en coalición también de hace un momento que hemos hablado del sector de la piel, que es lo que también nosotros hacemos mucha hincapié a la Junta de Andalucía y allá al delegado del Gobierno, sin ser directamente competente en la materia, se lo estuve de nuevo demandando, que es que el sector de la piel, de la marroquinería, el nivel de exportaciones que aporta a los productos andaluces, necesita de tener unas conexiones adecuadas, conexiones rápidas a lo que son carreteras de alta capacidad, a puertos, ¿no?, como el puerto de Algeciras, y conexiones en condiciones más allá del turismo, de la Costa del Sol, sí. Y desde luego la variante para la entrada de vehículos pesados es que necesitamos que no entren al casco urbano y que puedan ser directamente ese camino de entrada y llegar a los polígonos industriales que la verdad que el tráfico es más que considerable, ¿no? Pues es un punto de vista, ¿no?, también que pueda servir como modo de presión para poder alcanzar y conseguir, bueno, pues la financiación que se necesita para poner en marcha esa variante oeste de Ubrique, ¿no?, que es la que contemplaba, tú decías, el plan pista, ese plan de infraestructura andaluz, que está un poco a la cola de todos los proyectos que puedan existir por la enorme financiación, una cuantía económica de 21 millones de euros, y por ello desde el Ayuntamiento se va a presentar alegaciones para que se revise, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía ese proyecto que ofrezca una alternativa que nos interese a nosotros, que interese al Ayuntamiento de Ubrique, que reduzca el coste de esa inversión y que pueda ejecutarse en un futuro, pues si no inmediato, si más próximo que el que está ahora, ¿no? En resumen, ¿no? Lo que la resumió estupendamente. Es así, vamos. Eso en cuanto. Decir también que es complicado, ¿eh? Muchas veces el lenguaje nos pasa igual con las inundaciones, que ya en otro momento, bueno, estamos pendientes de la reunión con el director general de dominio hidráulico, son los dos temas que para nosotros son prioritarios de trabajar con la administración autonómica. Y bueno, y en definitiva, lo que quería comentar, que ya en la legislatura anterior, yo creo que los grupos municipales hicimos un esfuerzo de entendimiento, sabiendo que estábamos ante una situación de difícil reivindicación, no por la reivindicación legítima y justa que es del municipio de Ubrique, sino por la imposibilidad económica que tiene ahora mismo lo que es la Consejería de Fomento para poder abordar estas nuevas inversiones. Y igual que dijimos la legislatura anterior, pues la filosofía de ahora. Mire, pues mientras lo que necesitamos es concretar cuál es la solución y cómo se llama, es decir, cuánto vale, para poder determinar más concretamente cuándo sería posible su ejecución para Ubrique. Y lo que podamos rascar de menos presupuesto es recorte temporal, eso es sin lugar a duda, porque además nos lo transmitieron así la delegada y el jefe de servicio, pues que claro, ahora mismo legítimas y prioridades en Andalucía hay muchas, y como digo, es una competencia que está centralizada, pero claro, cuando ven un proyecto de 21 millones es que te dicen, bueno, ¿y nosotros de dónde sacamos eso? Es más, y a lo que tú decías de lo de la piel, Rocío, yo inicialmente en el documento de la IT y de la piel, lo que hicimos desde el Ayuntamiento era plantear las necesidades de conexiones. Yo ahí metí la variante, metí la conexión con el campo de Gibraltar y la carretera de corte, porque creo que dentro del sector de la piel, como acabamos de comentar, son demandas que necesarias, son inversiones que necesita el sector para esa mejor comunicación de las mercancías que se producen en Ubrique. Lo que pasa que ayer, en la reunión de ayer, Por desgracia, yo me lo temía, pues bueno, ya el delegado del gobierno dijo qué actuaciones eran elegibles, es decir, qué puedes presentar tú para financiar esos recursos, y esos recursos están concretamente, digamos, quitados lo que son las obras de carreteras y de infraestructura, con lo cual se nos cae fuera de este plan de en esta iniciativa territorial integrada de la piel y bueno, pues nada, nosotros seguiremos demandando, ¿no?, por el camino que es el propio y atentos, por supuesto, a por si hubiera alguna oportunidad de cualquier otro fondo, pues insistir en esta necesidad de nuestro municipio. Y otro de los aspectos que ha señalado también es el hecho de que, bueno, pues se va a tratar todo el tema de la variante en un encuentro que se va a mantener en la delegación con los portavoces municipales, no solo con el gobierno local, sino también con todos los grupos, ¿no? Sí, porque, mira, eso fue una sintonía. Yo creo que al final la integración siempre es buena y yo de mi parte siempre voy a dar un paso hacia la misma, el contar con el resto de grupos y llegar hasta donde se pueda llegar. Entiendo que soy una persona en eso, digamos, generosa, que incluso cuando tenemos nuestra diferencia, nuestra discrepancia, luego miro un poco más allá del momento actual y creo que todo lo que podamos acordar y consensuar en las fuerzas políticas de Ubrique va a redundar tarde o temprano en un beneficio general para el municipio. Y yo ya en la entrada al gobierno le manifestaba a todos los grupos municipales que lo que venía, ¿no?, desde la legislatura anterior, donde aquel gobierno en minoría pues hizo también la necesidad de contar y reforzar la opinión del resto de grupos en determinados temas, como era la circunvalación, y le decía a los grupos el año pasado pues que mi interés era seguir manteniendo esa línea de trabajo. Primero, que tengan toda la información la misma, sin quitar ni una coma ni nada a la información que nosotros podamos tener acceso de la Junta de Andalucía, y luego intentar de llegar a una propuesta conjunta de todos los grupos a lo que son esas demandas a la Junta de Andalucía. Y, por tanto, ese compromiso que lo renovábamos, ¿no?, en el año pasado, pues le dije que mantendríamos una reunión. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hasta el día de antier no pudimos tener esta reunión de trabajo con el jefe de servicio, con la delegada, para entrar en detalle de lo que era el estado actual de las alternativas a esa variante oeste. Y bueno, y ya pudimos concretar más o menos la fecha de celebración de esta reunión. Iremos en septiembre, octubre a sentarnos todos y ya lo que digo, que todos tengamos la misma información, intentar de buscar ese esfuerzo conjunto y común en un sentido. Bueno, pues ahí quedan todos esos aspectos importantes, desde luego, para nuestro municipio, el sector de la piel y toda esa revitalización del mismo, ¿no?, a través de todos estos fondos que pretenden promover, lo primero, la creación de empleo, ¿no?, y la riqueza para nuestro municipio, y luego, además, también el ámbito de las infraestructuras, que duda cabe que de interés, sobre todo, pues el tema de la variante, que se trató también en esa visita con la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Trabajos, por cierto, que la delegación sigue realizando en nuestra localidad. Había otro pendiente. Sí, que era la de pintura, y creo que esta mañana se están haciendo, ¿no? Sí, mira, bueno, primero pedirle a todos los oyentes y a los que no nos están escuchando la disculpa, ¿no? Porque sé que este tipo de trabajos son muy importantes y necesarios, pero generan mucha molestia a lo que es el tráfico ordinario de Ubrique. Pero ya en la reunión de esta primera reunión que tuvimos con la delegada, donde ya marcamos, pues mira, tenemos que tener una reunión específica para la variante, hablamos de la cesión del vial y de la demanda que el ayuntamiento le está haciendo del mantenimiento de la travesía. Entonces ahí ya se desarrollaron una serie de bacheados de lo que es la carretera de corte, y quedamos también en la necesidad de mejorar la señalización vertical a través de la puesta de nuevas señales de tráfico en toda la travesía, y la señalización horizontal, que bueno, todos sabemos que al final es la señalización y la pintura en el vial, que es la que se está haciendo. Ahí se va a pintar toda la travesía, se van a hacer, bueno, pues la señalización correcta, homologada y adecuada de todo lo que es las indicaciones a través de esta señalización horizontal, y se están empezando, como tú bien dices, bueno, ya empezaron ayer a hacer parte del trabajo, ayer no, antes, parte del trabajo, y hoy están continuando, y que hoy les gustaría a la adjudicataria de estos trabajos terminar todo lo que quedaba pendiente en el municipio. No sabemos si van a ser capaces de terminarlo, pero bueno, ahí están intentando de acelerar lo máximo toda la pintura para que quede bien. Y no hay color, ¿eh, Rocío? Sí, es verdad que, mira, nosotros sabíamos que habíamos quedado con la delegación de Fomento, que adquiría ese compromiso. La delegada ya nos confirmó que se iban a pintar todos los pasos de peatones, todo lo que son las marcas viales de la travesía, pero nosotros teníamos ya, antes de que pudieran ejecutarse estos trabajos, como se están haciendo ahora, que había pasos de peatones que teníamos borrados, que había que... Y hemos pintado. El ayuntamiento de motu propio ha hecho, de los que hemos entendido, puntos calientes, puntos negros. Hemos pintado pasos de peatones y es que es verdad que no han durado nada. Tú te pones a verlo y es verdad que la pintura, ayer también le estuvimos preguntando al jefe del servicio de carretera, que es el que sabe bien los materiales actuales que están en el mercado para poder hacer una pintura que dure más tiempo, y estuvimos un rato pues comentando eso, ¿no? Y es que no hay color, tú pasas por pasos de peatones ahora, que los pintamos nosotros, que se han vuelto a pintar por parte de carretera, y es que la diferencia es tremenda. Yo espero que también eso, ya nos estuvieron explicando también qué tipo de pintura, cómo se hacía, y espero que haga que sea más duradero, exactamente todo lo que son las marcas horizontales, lo que es la pintura en el asfalto, porque es que es verdad que es un tema importante de cara a la seguridad, y es que dura muy poco, es una frustración, me imagino, que de muchos ayuntamientos, de que los pasos de peatones se borran con cierta facilidad, y en Ubrique el tráfico es muy considerable, gran número de vehículos por las principales calles de Ubrique, y bueno, a ver si yo creo que al hacerlo la delegación de Fomento, pues por lo menos nos va a dar una garantía de que van a ser mucho más duradera que la parte nuestra, ¿sabes? Pues Avenida de Cádiz, Callejón de San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Avenida de Corte, todo esto hasta el Hotel de Sierra de Ubrique, es lo que se está trabajando durante esta mañana con esa pintura rápida, ¿no? Que iba a permitir un secado también rápido para ocasionar las menos molestias posibles y concluir los trabajos en la jornada de hoy. Es lo que se espera en principio, pero bueno, con trabajos como esto nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, es lo que estamos diciendo. Bueno, pues son las diferentes actuaciones, iniciativas, y es bueno, pues una semana bastante completa, ¿no? En cuanto a las relaciones con distintas administraciones y además también en cuanto a los frutos alcanzados, ¿no? Que son importantes. Pues así es, Rocío. Hemos estado, es que es verdad que el tiempo pasa volando, que al final estamos hablando ya de algo más de un año desde que tomamos posesión, que hemos necesitado. Yo, dentro de lo que pueda, disculpar, ¿no?, al municipio, hemos corrido en ponernos al día, en buscar toda la situación de los distintos expedientes que hay en el ayuntamiento lo máximo posible, pero es verdad que la atención a la ciudadanía, la atención a los problemas también de las familias de Ubrique, más la atención de los problemas más generales del municipio y toda la documentación, el trabajo de ponerte al día con los responsables municipales, pues algo más lento de lo que a uno le gustaría. Pero mira, ya después de este año, ya vemos que es el momento donde uno ya nos encontramos más desenvueltos y podemos ya ir concretando cosas como la que hemos vivido esta semana, y seguro que desde el punto de vista tanto municipal como de colaboración con otras administraciones, pues poco a poco ya sí van a venir determinados resultados. Otros tendrán que ser a lo mejor algo de esperar o todavía más lentos, pero ya creo yo que hemos cogido el roante un poco de la trayectoria anterior y bueno, ya hemos levantado, ¿no?, o quitado el lastre, y ya vamos por nuestro motu propio, pues avanzando en todos los acuerdos que podemos ir alcanzando con el resto de administraciones. Pues acuerdos importantes que van a repercutir en el sector de la piel de Ubrique, aspectos importantes que van a repercutir también en las infraestructuras de nuestro municipio. Así es, mira, Rocío, ahora me he acordado, digo yo también, que es una pena, porque había un proyecto, pero bueno, yo voy a seguir dándole vuelta. Había dentro de los IT de la piel, el ayuntamiento, básicamente lo que proponíamos era las conexiones de Ubrique. Planteábamos también la necesidad del suelo industrial, pero vamos, eso ya se nos dijo por parte de la Junta de Andalucía que a través del plan general de la reserva de suelo, pues es el camino que hay que hacerse. Tampoco es que ellos, lo que es la disponibilidad de superficie, no tiene mucho que ver. Sí es cierto que todo el tema de poder hablar de futuras naves para emprendedores, autónomos, en colaboración con la Junta de Andalucía, no hay ningún problema. En Ubrique tenemos la experiencia de colaboración con la Zona Franca, pero bueno, ahí siempre la Junta de Andalucía, también por la Agencia IDEA, siempre ha ofrecido colaboración a los ayuntamientos para poder desarrollar proyectos en suelo industrial de naves para el alquiler, fomento de emprendimiento, y eso no habría problema. Que el problema que tenemos nosotros ahora mismo en el ayuntamiento es el suelo industrial, que si no hay suelo no podemos hablar de colaboraciones con otras administraciones, fuese quien fuese, porque no tenemos sitio para hacer las naves, ¿no? Pero bueno, es algo que el día de mañana, cuando tengamos esa disponibilidad de suelo, pues sí se puede trabajar. Y nosotros, sí es verdad que lo único que se reservó el ayuntamiento de cara a todo lo que pudiera venir de la IT y de la piel, nosotros, de todas las parcelas del ayuntamiento que en principio están adjudicadas, solo nos reservamos el ayuntamiento dos parcelas, ¿vale? Es lo que hicimos, una reserva municipal para proyectos de interés general. Esos proyectos de interés general, pues, pudieran tener desde el nombre del centro de formación, desde el nombre del centro de interpretación, o pudieran tener el nombre también, que es lo que nosotros lo presentamos también como una de las iniciativas, que era un centro social de no solo de guardería y de cuidado de hijos para los trabajadores y trabajadoras del sector de la piel, que la mayoría de las empresas están ubicadas en nuestro polígono, sino hacer también en ese centro social de atención a los menores, a los menores de 3 años especialmente, y poder también dar allí, pues, en momentos que también sabemos que en Ubrique estamos acostumbrados, no hay más remedio, por desgracia, que en una hora vamos, sí, y venimos y comemos. Pero también habíamos previsto el poder allí hacer una instalación para, en fin, poder calentarse comida. Bueno, era un proyecto, te digo, como un carácter general, que nos parecía interesante por los cambios que pudieran venir en las costumbres de las relaciones también del trabajo, empresario, en fin, y que el ayuntamiento pudiera aportar esa reserva de suelo. Pero, por desgracia, ayer también el delegado del Gobierno nos confirmaba que se interpretaba que era una acción social, puramente social, y, por tanto, no tenía cabida en lo que era el término y el objetivo que ahora mismo estamos hablando de las ITIC, que es la generación y el mantenimiento de empleo. Pero, bueno, no, como digo, es una iniciativa que teníamos en mente, que está ahí por si en algún momento fuera de interés para los trabajadores y trabajadoras de Ubrique, por si en algún momento, como digo, el ayuntamiento o en colaboración, pues pudiéramos desarrollar o no. Total, pues la tenemos ahí apalancada, pero también era algo que creo que aunque no se vaya a hacer, pues no está mal, no me parece que esté mal que los oyentes y los ubriqueños pues conozcan también cuál era una de las iniciativas que hemos estado defendiendo, ¿no? Pues una novedad, una idea de futuro, ¿no? Porque ni futuro, proyecto ni nada, simplemente una idea de futuro que se tiene en torno a crear un espacio dentro de esas dependencias que se reserva el ayuntamiento para allí, esas parcelas, para, bueno, pues que se pudieran albergar los hijos de los trabajadores, sobre todo de 0 a 3 años, y pudieran realizar allí incluso, bueno, pues el almuerzo, ¿no? Exactamente. Es una... Así es. Una idea, una posibilidad, y bueno, pues ahí queda en reserva de cara al futuro, ¿no? Exactamente. En fin, pues son muchos los temas que hemos repasado en el día de hoy, temas sobre todo relacionados, como decíamos, con el sector de la piel y con el ámbito de las infraestructuras, y de los que nos ha informado la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel, no sé si quieres comentar alguna otra cuestión más, y si no, pues te agradecemos que en la mañana de este viernes nos hayas atendido para darnos toda esa última hora en torno a la actualidad. Se va a decir, para no cansar más al oyente, sí. Yo creo que ya la semana que viene podremos contar alguna que otra cuestión, Rocío, porque es verdad que este mes de julio, yo creo que ya el año pasado lo decíamos, ¿no? Frente a la costumbre que teníamos de antes, que julio ya era un mes de baja actividad, en absoluto, sí. Por lo menos en el ayuntamiento el mes de julio es tan activo como el de junio, o incluso más, será porque uno espera que sea menos y es la misma actividad la que hay. Y es verdad que ha sido un mes muy intenso también de trabajo para el equipo de gobierno, y hay cuestiones que podremos abordar también en la emisora para que sea de conocimiento también del municipio de Ubrique, ¿no? Porque hay cuestiones como la limpieza de ríos, estamos hablando también de cuestiones que se han abordado por parte del servicio de jardinería, tenemos también que hablar de las obras municipales o del mantenimiento urbano que se ha hecho en este tiempo, y vamos a convocar un consejo de barrio para informar de lo que se ha hecho y de las actuaciones inmediatas que queremos acometer. En fin, que hay todavía mucho que contar a todos los ubriqueños y ubriqueñas, que lo haremos también en estos días. Pues de cara a la próxima semana nos quedamos con esa cita para seguir dando a conocer todo el trabajo que se está desarrollando dentro de ese ámbito en el gobierno de nuestra localidad. Lo dicho, Isabel, dime. Perdona que te termine, pero esto es rapidísimo. Que también quisiera informar que ya el miércoles terminamos en la ronda, digamos, de visita que hemos tenido en las distintas zonas de Ubrique para facilitar el conocimiento del avance del plan general al municipio de Ubrique. Como explicamos ya en su día, zonificamos a Ubrique en distintas zonas. Hemos hecho a cada sitio que hemos ido, hemos hecho una convocatoria por escrito a cada vecino y vecina. Y ya el miércoles nos quedaba la zona que nos quedaba pendiente, era la del Caldereto, y que estuvimos allí ya este miércoles, y por tanto ya el equipo de gobierno ha terminado esa primera ronda de difusión de lo que es el plan general, las distintas fases que tiene, cuáles son las actuaciones principales que se contemplan, y bueno, creo que también era de plena actualidad que hemos terminado ya esa ronda de contacto con los vecinos y vecinas de Ubrique. Y de aquí ya, bueno, pues el siguiente paso, ¿no?, a dar dentro de lo que es el proceso del plan general de ordenación urbana. Así es. Bueno, pues sí que ahora quedamos aquí. Le agradecemos, como decíamos, a la alcaldesa Ubrique, Isabel Gómez, y seguiremos informando de todas estas cuestiones, si te parece, la próxima semana. Muchas gracias. Así hacemos. Muchas gracias a vosotros y a ti especialmente, Rocío. Muchas gracias. Buenas tardes. Venga, hasta luego. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de...